espacio Cantos del Alma, Chichi Lucas los saluda. Sigo recorriendo a través de la vida de estas mujeres que, según las circunstancias, buscaron un lugar para su empuje creador. Y hoy me voy a referir a Eladia Blasque. Nació en Herli, Buenos Aires, un 24 de febrero de 1931. Fue cantante, compositora, se consagró como pianista y guitarrista. Era hija de inmigrantes españoles. De niña cantaba repertorio popular español por influencia de sus padres. En ese entonces los inmigrantes españoles formaban un público enorme en Buenos Aires. Se decía que Buenos Aires era la mayor ciudad con españoles del mundo. Luego siguió con el folclore argentino, más tarde con boleros y por último recaló en el tango y la balada. En el año 1970 saca su primer LP dedicado al tango, cantando sus obras más conocidas. 2 años antes ya había fallecido su papá y su mamá. En esta placa histórica incluye Sueño de Barrilete y Convencernos, con música de Chico Novarro. Tema escrito en 1973, época en que en nuestro país predominaban las políticas radicalizadas. Por este tema fue bastante cuestionada. Fue de todos los poetas quien más le cantó o le escribió a Buenos Aires. Desarrolló una temática nueva con un lenguaje actualizado que causaron impacto en el público tanguero, especialmente en los jóvenes, como por ejemplo Guillermito Fernández o Guillermo Fernández, Ariel Ardid, Sandra Mianovich, empezaron a tomar temas de Eladia Blasque. Yo tuve el placer y tengo el placer de cantarle temas como Sueño de Barrilete y De Corazón al Sur. A propósito de Corazón al Sur, ella cuando puede se viene a vivir a Barrio Norte y ahí es que escribe este tema de Corazón al Sur como queriéndole decir a Avellaneda que nunca se había ido de ese lugar, ¿no? También te había otros temas como Bien Nosotros, Mi Ciudad de Mi Gente y Si Te Viera Garay, que empieza más o menos así, chiquitito les voy a cantar. Ay, si te viera Garay, si te ve, lo bonita que estás, de orgulloso nomás te fundaba otra vez. Esta creación que escribió para el padre de Astor Piazzolla, con el consentimiento de este, es Adiós Nonino, que ahora Diego nos va a poner un poquito para escuchar. Adiós Nonino, qué largo sin vos será el camino, dolor, tristeza, la mesa y el pan y mi adiós. Ay, mi adiós. Miren la importancia que tenía para Piazzolla, la manera de escribir de esta mujer, que le dio que le pusiera la música, especialmente al tango que le había hecho él para su papá. Y ya sin más, les comento lo último, que Eladia Blasque fallece en la clínica Basterrica un 31 de agosto del 2005. Esta gran autora e intérprete y además escritora de 2 libros. Bueno, sin más, los saludo. Hasta el próximo martes. Chichi Lucas les da los buenos días. Chao. Y hoy mi viejo Nonino es una planta, es la luz, es el viento y es el río. Este torrente mío lo suplanta, prolongando en mi ser